Bueno, entre toda la gente que nos escucha en radios comunitarias alternativas del país, también le mandamos un abrazo a la gente de FM Residencias allí en Mar del Plata, que distribuye nuestros contenidos y también, por supuesto, entre ellos Oral y Público. Y presten especial atención porque nos vamos a meter a hablar sobre el veredicto que se conoció esta semana en Mar del Plata por la causa Base Naval 2. Y algunos, digo, yo he hablado con gente que me ha dicho que estaba contento por las condenas a perpetua a 6 exmilitares, y con otros que me dijeron, nos quedamos con un gusto bastante amargo por otras sentencias. Vamos a requerir la opinión de la doctora Victoria Huoto, que formó parte del equipo de la Querella Unificada de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de allí de Mar del Plata. Victoria, bienvenida a Oral y Público. ¿Qué tal? Fernando Tevele aquí. ¿Cómo va? Buenas tardes, Fernando, para vos y para toda la audiencia. Bueno, a ver, ¿cómo resumirías el veredicto del otro día? Y si se puede sacar como un saldo general, en todo caso. Sí, me parece que efectivamente es lo que decías al principio, el veredicto del lunes tiene dos lecturas, ¿no? Por un lado están las condenas a prisión perpetua en cárcel común a 6 de los 13 imputados que logramos llevar hasta el final del juicio. Digo esto porque en el transcurso se han muerto imputados o han sido declarados algunas han tenido ACV y problemas de discernimiento, entonces se les ha suspendido el juicio, 3 de los imputados en lo que va de los 15 meses. Llegamos finalmente a la instancia de dictar sentencia con 13 imputados, 6 de estos 13 fueron condenados a prisión perpetua en cárcel común, que son los máximos responsables de la subzona 15 y de la base aérea de Mar del Plata, donde funciona el centro clandestino de detención La Cueva. Que serían Arrilaga, Marquiegui. Arrilaga, Marquiegui, Tocalino, Agustoni y Vecchio, son los 5 a prisión perpetua, y Reset, 25 años, porque era el máximo que nos permitía en el periodo de penas, ya que los casos imputados por los que llegó Reset al juicio no tenían homicidio. Creo que tenía uno solo. Entonces, claro, el cúmulo de delitos no nos permitía pedir la perpetua. El máximo de pena admisible por el código era la de 25 años y fuera la que efectivamente se lo condenó. Uh-huh. Esos casos son los casos que dejan una sensación de satisfacción. Claro. Y sobre todo porque fueron condenados a cárcel común y se les revocó el beneficio del arresto domiciliario del que gozaron hasta el último día del juicio. Desde ahí hay una satisfacción, pero bueno, luego está la otra parte de la sentencia que tiene que ver con la participación de los civiles y de la policía de la provincia de Buenos Aires, que es la que deja el sabor amargo, por un lado, porque hubo absoluciones, 2 absoluciones, al comisario de la comisaría cuarta Sagasti y al oficial de servicios de la comisaría cuarta Blaustein fueron absueltos, y hubo una considerable reducción de las penas que estaba totalmente desajustada de la realidad de lo que fue el debate oral y público, que fue la reducción de las penas de Orozco, el comisario a cargo de la seccional cuarta, que nosotros desde la querella de la PH y del Ministerio Público Fiscal habíamos pedido 22 años, se le dieron 12. Vicarelli, que era el responsable de la subcomisaría Díaz Vélez en Necochea, habíamos solicitado 15 años, se le dieron 7, y los otros imputados que habíamos solicitado 10 años, como Arrea y Cerro Baños. Uh-huh. Además, tenemos un imputado civil que era integrante de la CNU y que una vez consumado el golpe de Estado el 24 de marzo pasó a ser personal asimilado del ejército en el área de inteligencia, como todos los integrantes de CNU Mar del Plata, que él estaba imputado por 3 privaciones de libertad y 2 homicidios, y nosotros habíamos pedido la pena de prisión perpetua para este imputado, y a este imputado se le dieron solo 5 años. Que es Caffarello. Que es exactamente Nicolás Caffarello. Uh-huh. Toda esa parte de la sentencia es una sentencia que dejó un sabor amargo, y si tengo que dar un punto de vista desde la opinión personal y profesional, digo que no hay un trabajo que esté completo, hay que apelar, hay que ir a casación y tratar de revertir así, no solo las absoluciones, sino estas penas que son irrisorias y que no están ajustadas a lo que fue la realidad del debate oral y lo que se fue ventilando, no solo con los testimonios que tenemos hace más de 15 meses, con los testimonios que se fueron tomando hace más de 15 meses, sino también con la prueba documental. Uh-huh. Por ejemplo, Blaustein, que fue absuelto, es un oficial de servicios que tenía a su cargo en la comisaría cuarta, que funcionó como centro clandestino de detención en Mar del Plata, es decir, que así había secuestrados, torturados, mujeres violadas, mujeres víctimas que tenían en sus panzas embarazadas las marcas de las torturas. Todas esas celdas eran abiertas por el comisario de la delegación, que era Orozco, y la otra llave, la única llave que había en la comisaría, la tenía el oficial de servicios, que era Blaustein, en sus manos. O sea, él tenía como función central, como dentro de la seccional policial, la función de custodia de los calabozos individuales donde estaban los secuestrados. Uh-huh. Tenía el poder de policía sobre esos secuestrados, que eran sacados de noche por la propia policía y llevados al centro clandestino de detención conocido como La Cueva, que funcionó en la base aérea, donde eran sometidos a sesiones de interrogatorios bajo picana eléctrica. Digo, en la causa se fueron acreditando un montón de situaciones que lo ponían a Blaustein en un rol central. La absolución todavía no la podemos entender. Claro. Hasta que no lleguen los fundamentos el 26 de noviembre, no vamos a poder saber cómo fue que construyeron. Intuimos, obviamente, ¿no? Porque por el transcurso del debate intuimos que han construido del Blaustein un oficial de la policía de la provincia de Buenos Aires, bueno, que ha colaborado con el bienestar de los secuestrados, porque Blaustein aparece, por ejemplo, curando las heridas de los secuestrados, aparece permitiendo a los familiares ingresar medicamentos para personas que estaban secuestradas y tenían sus piernas gangrenadas, pero aparece haciendo eso en otro marco, aparece cobrándole coima a los familiares para ingresar los medicamentos y además aparece sacando la información a los secuestrados. Claro. ¿Qué quiere decir con esto? Que Blaustein no es, lejos de no haber sido parte de esto, fue parte del aparato represivo jugando un rol, que era el de ser bueno, y se valía como tal de las torturas que infligían en el centro clandestino de detención La Cueva. Era él el que se encargaba de no darle agua a los detenidos para que no se mueran, porque los necesitaba vivos para sacar la información, y era él el que se acercaba a convencer a los prisioneros de que declararan, dieran nombres, direcciones y demás. Uh-huh. Entonces, es muy difícil imaginarse cómo han construido la absolución de este personaje. ¿El tribunal oral es el mismo que llevó la causa anterior? No, el tribunal oral es un tribunal de San Martín, compuesto por los jueces Ruiz Paz, que era quien presidió todo el juicio, Lidia Soto y Osores Soler, tres jueces de San Martín, porque nosotros tenemos nuestros jueces de Mar del Plata recusados en todas las causas, entonces van sorteando jueces de otros lugares del país. En este caso nos tocó este tribunal de San Martín, que es la primera vez que entiende en un juicio de delitos de lesa humanidad, con todo lo que eso implicó para nosotros también, por no tener conocimiento de cómo podían llegar a fallar. Así que bueno, realmente nos sorprendió muchísimo la actitud que tomaron para con los civiles y para con la policía, en contraposición a toda la prueba que se fue produciendo en el debate. Recordamos que los jueces, vos hacías una referencia que me parece que hay que remarcar, ¿no? No hay jueces de Mar del Plata en estas causas porque los fueron recusando de a poco por diferentes circunstancias. Recordame algunos de esos casos para que la gente sepa por qué hay jueces de San Martín en las causas de Mar del Plata. Nosotros tenemos los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que son Roberto Falcone, Mario Portela y Parra, recusados por haber instruido el juicio por la verdad en Mar del Plata, y han sido recusados y apartados de todas las causas penales del Departamento Judicial porque las defensas entienden que tienen un posicionamiento previo solo por haber instruido, cuando en realidad ellos cumplieron un deber que les ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en función de garantizarle a los familiares y a las víctimas el derecho a conocer la verdad de lo que había sucedido con sus familiares, con sus amigos y compañeros de militancia. Pero bueno, fueron recusados y por eso ellos han entendido en otros juicios, como por ejemplo la Unidad 9 de La Plata, o sea, pueden entender en juicios de lesa humanidad, pero no el Departamento Judicial de Mar del Plata, por haber investigado durante la vigencia de las leyes de impunidad qué fue lo que efectivamente sucedió en la ciudad en relación al terrorismo de Estado. Uh-huh. Bueno, seguramente cuando se conozcan los fundamentos volveremos a charlar para ver si va en el sentido de lo que ustedes están suponiendo, porque me parece que va a ser importante tomar, digo, muchas veces festejamos las prisiones perpetuas, pero cuando se dan casos así, en los que ustedes creen haber reunido las pruebas a través de los testimonios de los sobrevivientes, me parece que es importante también ir viendo por qué la justicia otorga estas penas menores, como para entregar elementos en los futuros juicios que puedan hacer que se evite, ¿no?, esta cuestión de las penas bajas. Así que volveremos a molestarte seguramente. Muchísimas gracias. Por el espacio también. Muchas gracias. Ha pasado por aquí la doctora Victoria Huoto. Ella es abogada, es integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en Mar del Plata y han participado de la querella unificada de la PDH. Muchas veces hemos hablado de esta causa, ¿no?, por los crímenes cometidos en Mar del Plata, y la verdad es que después de escucharla nos quedamos más con la segunda lectura de las dos que yo decía al principio, ¿no?, con más la del sabor amargo que la de las prisiones perpetuas, sobre todo teniendo en cuenta que son personajes que no están en prisión, que no tienen muchas causas, digamos, que se juegan aquí su libertad o su estar en prisión. No es Luciano Benjamín Menéndez, que no lo absuelven en ninguna, obviamente, pero que si lo absolvían en una tiene 50.500 años por la cabeza, ¿no? Estamos hablando de gente que está afrontando juicios donde se juega justamente su libertad o su estar en prisión.